Anaí, Marirón, bienvenida. Bueno, no solo sola. ¿No? Mari, Kiyul Elaine, no estamos solas, no estamos solos. Estoy acá con mi pequeño hijo y recién llegada con mis músicos también, mis compañeros y la compañía de Hugo Arané acá. Bien, y eso, ¿no? Es como que conectarse nuevamente con aquellos que están de este lado, ustedes están en la cordillera, los que están más cerquita del mar, todo, y armar esto que va a ser hoy a la noche en el Centro Cultural. Que para mí es más que una presentación musical, ¿o no? Es como un encuentro, es como un viaje en algún punto, o es quizás mucho lo que pienso de la presentación. No, yo también lo pienso igual que vos. Pienso que los espectáculos son excusas contemporáneas que le ponemos a los antiguos chaunes o los antiguos encuentros, ¿no? En unos espacios de encuentro no es solamente ir a ver un artista, sino esa química que se arma entre todos, ¿no? Para mí es una... concierto es una excusa de los antiguos traunes. ¿Sentís que hay una responsabilidad en vos en esto de ayudar a que se entienda la cosmovisión, a entendernos de dónde estamos, qué nos pasa, qué nos pasó, qué podemos tener de esta vida que además nos impone siempre otra cosa, ¿no? Cualquier ciudad a esto se impone lo que habitualmente hablamos como capitalismo, mercado y una forma de vivir rápida, urgente y ya. Y en tus canciones, en la forma, como visión mapuche, es otra cosa, entenderlo de otra manera. ¿Sentís una responsabilidad en eso o no? ¿O en realidad lo transitas así como que va en vos? No siento ninguna responsabilidad más que la de alimentar el universo de un niño, ¿no? Que es la excusa de todo lo que yo hago. A partir de que quedé embarazada, empezó a nacer esto que es componer en mapuzungún y tener una voluntad política de manifestarse en la lengua de nuestros ancestros, ¿no? Pero yo, en lo particular, lo hago solamente con la responsabilidad de madre.